pasa también cuando me dices al oído cosas que me vienen bien? Me cuentas penas pasadas que yo quisiera borrar. Yo te cuento mis tristezas, tú me sabes consolar. Qué bien me siento contigo, a ti te pasa también. Quizás buscamos olvido por sufrimientos de ayer. Afinidad de dos almas, afinidad de dos seres. Qué bien me siento contigo y hasta presiento que ya me quieres. A ti te pasa también, quizás buscamos olvido por sufrimientos de ayer. Afinidad de dos almas, afinidad de dos seres. Qué bien me siento contigo y hasta presiento que ya me quieres. Qué bien me siento.